Oh,

pañuelo para llorar. ¿De qué me sirve el pañuelo si no te puedo olvidar? ¿De qué me sirve el pañuelo si no te puedo olvidar? Tabacundo lindo de mi corazón, eres la tierra de mi pasión. Tabacundo lindo de mi corazón, eres la tierra de mi pasión. Dame la mano, Rosita Elvira, que yo sin pena te llevaré. Dame la mano, Rosita Elvira, que yo sin pena te llevaré. Yeah.

aprendieron chicas muchas a besar. Pero como soy soltero, me gusta la variedad. Thank you. cuando pierdes tu mirada en un rincón y sin saber. Quiero describirte en mil canciones, con mil sueños, ser dibujante y plasmarte en un papel. Con un sol callado que no habla con palabras, pero deja en tu cabello su color. Claros y esta sonrisa entre tus labios que poco a poco conquistó a mi corazón. Y me prendo un cigarrillo y tu recuerdo me viene a buscar. Soy un poeta que te escribe por las noches y sin saber. Con el hecho de saber que existes, cabello desfilando cae por tu piel. Con tus ojos claros y esa sonrisa entre tus labios que poco a poco conquistó a mi corazón. Y me prendo un cigarrillo y tu recuerdo me viene a buscar. Soy un poeta que te escribe por las noches y sin saber, y se conforma con el hecho de saber que existes, mujer. Estás escuchando El Zoológico del Rock. Que pedí en eBay, en PR ya es legal, yo firmé la ley, fumando como Snoop Dogg y Whiska, las gatas quieren kush, no quieren frisca, prendí un batón como el de la pisca, dos filis se queda visca, lo que tú estás haciendo yo lo hice primero, pero ese novio tuyo es medio culero, yo ando por New York con un par de cuero, y pile cuarto pato, estos cabrones se les fiero. Yo tengo agricultores como Piculín, los ojos rojos como el Chapulín. Hoy se me olvidó beberme la Ritalin, pero las 602 las bajé con Lin. Pero ahora estoy pa'l creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. También tenemos cus, cus, cus, cus, cus. Los cantos quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Todas las baby quieren cus, cus, cus, cus, cus. Los maleantes quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Todas las baby quieren cus. Prendeme fiel en el humo, floto cada vez que fumo, gasoleando voy en la nave, nave, no corro por la de nadie, nadie, no confío en nadie, nadie, porque aquí no se sabe, sabe, quién es quién. La libra yo la compro y llegan por FedEx. Priority el paquete Next Day Express. algo a tu ex. Que tiene un guille de bichote y lo que fuma es regular. Sintética de esas que venden por ahí en los puestos legales. Que le baja la movie, que vaca no venga a montar. Que somos millonarios y acabo de comprar pa'l de crepa central. Viste, estos cabrones me quieren matar. La vida es una y la tengo que aprovechar. No sé si esto es un sueño o será real. Porque irme pa' otro mundo te quiero probar. Cuando muera yo no sé pa' dónde voy. Si pa' el cielo, pa' el infierno me quedo donde estoy. El cara o el mañana solo pienso en hoy. No voy a cambiar a ser que soy, Pero ahora estoy pa'l crepe, crepe, crepe, crepe, crepe. También tenemos cuch, cuch, cuch, cuch, cuch. Los cantar quieren crepe, crepe, crepe, crepe, crepe. También tenemos cuch, cuch, cuch, cuch, cuch. Los maleantes quieren crepe, crepe, crepe, crepe, crepe. Todas las mentes quieren cuch, cuch, cuch, cuch, cuch. Los cantar quieren crepe, crepe, crepe, crepe, crepe. Todas las putas quieren cuch. Yeah, yeah. Bad Bunny, baby, baby, baby. Far. Yeah, yeah, yeah. Alex K. Alex Killer. Hear this music. Algo que está perro, que toda la gente brinca de emoción. Se mueve muy rico con esta canción. Lo nuevo del ritmo de este corazón. La caponeta y el rosa morada. Tomar y Santiago y Gis invitada. Todos ya se mueven con mucha emoción. Si no les gusta el pasito, pero si vamos a bailar. Algo que está perro, que toda la gente brinca de emoción. Se mueve muy rico con esta canción. Lo nuevo del ritmo de este corazón. La caponeta y el rosa morada. Tu pan y Santiago hay que estar invitada. Tu coche se mueve con mucha emoción. Por el gusto el paso al pasito perrón. Esto es el pasito perrón y creo que vamos a bailar. Algo que está perro, que toda la gente brinca de emoción. Se mueve muy rico con esta canción. Lo nuevo del ritmo de este corazón. La caponeta y el rosa morada. Tomar y Santiago hay que estar invitada. Todo ya se mueve con mucha emoción. Por el gusto el pasito perro. Y vamos a bailar. Algo que está perro, que toda la gente brinca de emoción. Se mueve muy rico con esta canción. Lo nuevo del ritmo de este corazón. La caponeta y el rosa morada. Tomar y Santiago hay que estar invitada. Todo ya se mueve con mucha emoción. Por el gusto el pasito perro. Esto es el pasito perrón y queremos vernos a bailar. Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción. Se mueve muy rico con esta canción. Lo nuevo del ritmo de este corazón. La caponeta y el rosa morada. Tomar y Santiago hay que estar invitada. Todo ya se mueve con mucha emoción. No les gusta el pasito perrón. Y vamos a bailar. Algo que está perro, que toda la gente brinca de emoción. Se mueve muy rico con esta canción. Lo nuevo del ritmo de este corazón. La caponeta y el rosa morada. Tomar y Santiago hay que estar invitada. Todo ya se mueve con mucha emoción. Por el gusto el pasito perro. Esto es el pasito perro y queremos ver. No dijeron que iban a dar un carilado. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Desempolvando éxito para ti, Pepe Chupín. Soy Patti Ray. ¡Así! Para Diarios Records en Ecuador y en los Estados Unidos. A mi corazón pasaré mi vida en la chupadera hasta que me muera llorando tu amor. Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, Chupín. Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, José. Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, Chupín. Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, José. Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta. Síguese en sintonía del Zoológico del Rock. Manos hacia arriba, manos hacia abajo.